Como te hemos ido anunciando ya en anteriores programas, pues mañana actuará aquí en la Sala López, Talco, y le acompañará también el grupo de aquí, de Zaragoza, GEM. Y eso, nosotros estaremos, hoy dedicamos el programa, pues bueno, al concierto de mañana, y también, pues eso, haremos un programa especial. Me ha costado mucho convencer aquí al compañero, pero finalmente sí ha dicho que va a hacer un especial ska italiano. Ha sido una lucha tremenda, ¿eh? Él no quería, pero vamos. Además hemos tenido colaboraciones para hacer el programa de hoy. Nos ha escrito un texto el cantante del mítico grupo de hoy punk de Bolonia, Ghetto 84. Detallazo del señor Rude, muchas gracias, y os lo leemos como introducción a este programa de hoy. Después os hablaremos del grupo Talco, leeremos el comunicado que han sacado los productores del concierto de mañana, y os pondremos algún que otro tema. También os hablaremos de uno de los sellos discográficos que graba Talco y que graba otras bandas italianas, que es el sello Cop Records. Y luego, pues bueno, pues indagaremos un poquito de las bandas italianas que nos han venido a visitar aquí a Zaragoza, como no, los Offenders, pues hablaremos de ellos y de alguna otra banda italiana que también os hemos traído preparada por aquí. La verdad que esta semana tenemos el guión más tocho que he visto yo en mi vida. Compañero, te lo has currado, ¿eh? Tenemos un guionazo. ¡Buah! Y bueno, pues vamos a empezar ya con el texto este. Sí, lo único recordaros que si queréis contactar con el programa mientras estamos en esta hora, mientras estamos emitiendo, lo podéis hacer al teléfono 976-29-1398 o escribirnos también al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Luego también tenemos un blogspot donde podéis bajar todos nuestros programas, Escándalos Ondas Blog. Escándalo Radio Topo. Escándalo Radio Topo. Poner Escándalo a las Ondas en cualquier buscador y ahí tenéis el foro, el blogspot, el Facebook y toda esta mierda. Pues como decía el compañero, sin más dilación, vamos a empezar el programa de hoy. Como no, vamos a empezar con los Talco, con su primer trabajo, Tutti Assolti. Os vamos a dejar con la canción que da nombre al disco, Tutti Assolti. Tutti Assolti, innocenti, 28 ex amministratori e ex dirigenti del petrolchimico di Marghera. E il fatto non costituisce reato. Della proprietà. Un uomo cerca nella giustizia la sua libertà. Ma la giustizia è un'insana assurda utopia, rinchiusa negli scranni di finanza e di economia. Ska! Thank you. 5 novembre, un velo di sangue scende sulle strade, la dignità di 160 operai calpestata dai padroni del lavoro. Per quanto ancora le catene della morte terranno legata la nostra giustizia, quante vite ancora marciranno dietro l'immunità dei porci signori degli affari. Bueno, pues vamos a empezar ya a leernos el texto este que ha escrito el señor Rude, vocalista de la banda de Ghetto 84. Y bueno, antes de empezar, aclarar pues eso, que por diferencias idiomáticas, pues bueno, el texto tampoco está en un castellano puro, pero vamos, que se entiende perfectamente y la verdad que es un texto bastante, bastante curioso. A mí la verdad que me ha hecho sonreír. Sí, ¿verdad? Escribo estas palabras para Escándalo al Sole, una radio de Zaragoza que me gusta y que me hubiera gustado tener cuando empezó esta historia. Pues os voy a intentar explicar y recordar una historia que es demasiado larga y todavía no está terminada. Es la historia de una movida, una manera de tocar música, de pensar por sí mismo, con tu propia cabeza, de una contracultura, en definitiva, de una manera de vivir. Bolonia, 1980, 1 de julio. Demasiado calor, inflación, desempleo. El país vive bajo las leyes especiales contra las Brigadas Rosas, el grupo terrorista. Pero otro grupo terrorista de marca gubernamental, el 2 de agosto, pondrá una bomba en la estación de Bolonia, con 82 muertos. La masacre más grande en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Desde ahí parte mucha de la historia musical de mi ciudad, de esa música que era el ska, el punk rock, el oi. Bolonia, concierto de los Clash, organizado por el Partido Comunista Italiano, gratis en la Plaza Mayor de Bolonia. Los Clash, aquel tiempo en la gira de London Calling, era sin duda la banda de rock and roll más poderosa e influyente de mi generación. Inevitablemente de ese concierto salí under shock, bajo estado de shock, de esa experiencia. Ver a los Clash en esa época, a los 16 años, me cambió la vida, y como a mí, a muchos chavales de Bolonia. Fue como chocar contra un tren en plena carrera. El tren en plena velocidad, representado por la pasión de John Stumer y de los Clash. Nosotros vivíamos en una sociedad vieja, conservadora, con desempleo, pero de esa noche misma se formaron las bandas más míticas de mi ciudad. Ghetto 84 en Primis, The Valentines y los Nabat, que ya tocaban hoy, se convertirán en la banda más seguida de la ciudad. Algunos años después, Ghetto 84, gracias sobre todo a la influencia del mundo ultra y a la amistad con toda la escena underground italiana, o sea, los punky, los heavies, los skins, los raperos, se convirtió en la banda más amada de Bolonia y respetada también por los hinchas, los ultras, que al mismo tiempo tenían una mala fama que te cagas. Y por eso mi madre me echó de casa por 3 días a los 18 años. Ja, ja, ja. Brothers and sisters, come on out. We wanna tell you the story about a man who spent his life and his spirit has to make a trip. Nuestra música estaba influenciada por las bandas inglesas de rock and roll callejero, del alcohol y demasiados porretas, que en ese tiempo nos hacían tocar más veloces, al revés de las bandas de hoy, que con el fumar porros van más lentos. No sé, será una cosa de la sociedad de hoy, no sé. Yo sé que mi banda para mí era como los Cockney Rejects, Angelic Upstarts, The Specials, ni más ni menos, y de eso estoy hoy todavía convencido. Thank you. A partir de 1984, en la ciudad y en Italia estaban formándose muchas bandas, como Banda Basotti en Roma, Casino Royale en Milano, Negación en Torino, muchos conciertos, mucha furgoneta, casi nunca dinero, todo hazlo tú mismo, los primeros discos, etc. Todo totalmente autoproducido, con la total indiferencia de la izquierda pacifista y radical chic, que nunca nos dio su apoyo. En estos días los superizquierdistas nos miraban como fachas y los fachas y los putos conservadores se peleaban con nosotros por ilamornos. Esto no hemos sido capaces de traducirlo, así que si alguien sabe lo que significa, que llame. Ya se lo preguntaremos al señor Rude. Ay. Pues eso, se peleaban los fachas, se peleaban con estos por ilamornos, comunistas. Nuestra gente era de instinto antirracista, pero no necesitábamos ponernos camisetas antifas. Escuchábamos mucho Trojan Reggae y aquí el tiempo. Y en aquel tiempo ser antifascista, ultras y skinhead era una sola cosa, y cuando caminábamos por el barrio, las chicas nos miraban con envidia, porque tenían novios con pelo largo de estilo italiano macarra. ¡Te caga! Mientras nosotros, con nuestro pelo corto, nunca cabeza pelada 100%, y siempre solo pelo corto, Doc Martens limpias, Fred Perry, jeans limpios, un look amenazador y elegante. Para mí era un orgullo poder tener estilo sin gastarme mucha pasta. Eso era lo mejor del estilo skinhead. Y lo pienso todavía. ¡Ah, qué locura! Los sitios donde se hacían conciertos eran míticos, como Isola en el Cantiere, Casalone, Livelo 57. Se escuchaba música nueva, potente, que hablaba a los chavales, todos con los mismos problemas y las mismas pasiones. Al final de los 80 empezaron los contactos con toda la movida europea. Mis primeros contactos y amistad fue con Cortatu, Fermín, Black Flag, Henry Rollins, Laurel Aiken era un buen amigo y me enseñó mucho sobre el reggae, hasta Bob Dylan en su fecha en Bolonia. Se compró un toco... ¿Un toco? ¿Qué es un toco? Un tocho. Un cacho, me imagino. Ah, un tocho de hachís. Vale, o sea que Bob Dylan le pilló costo a los skins de Bolonia. Y eso es verdad. Y eso es así. Por aquel entonces se editan los primeros discos de Nabat y la casete de Ghetto 84, que ambos valdrían hoy un pastón en eBay. ¡Me cago en la red! Empezamos en los años 90 y salían bandas, las bandas de ska. En Bolonia, Las Tremende, una banda de todo mujeres que tocaban en nuestro local de ensayo, bajo un nombre horrible como el ska tolete, Las Cajas. Nosotros, como nos tocaban siempre los huevos, les pusimos el nombre de Tremende. Las Tremende hoy todavía siguen y son la banda de ska más simpática y escatalítica de toda Bolonia. Que por cierto, es esto que suena por aquí. Pero llevan un huevo sin sacar disco, ¿no? Sí, yo tengo los discos que editaron con el sello Griedelo Forte de Roma, pero que es este de... que está sonando ahora, que es Noti Fermare, y luego el siguiente que se aceleraré a Redentare, que es el que vamos a poner posteriormente. Que a mí me gustan, no, pero eso, que esos discos son de los 90, o sea, los, ¿no? Sí, luego creo que sacaron otro más, pero eso ya no lo tengo y ya no te puedo decir más. Eso hay que arreglarlo, ¿eh? Hombre, por supuesto. Bueno, seguimos con el texto. Con mi banda, los Ghetto 84, después de 18 años, hemos vuelto para dar algunos conciertos por compañeros que están presos por haberse enfrentado con bandas de neonazis. Qué mejor ocasión para volver a gritar nuestra música, delante de 1.200 personas cantando todas nuestras canciones. Hace 6 meses he vivido una experiencia maravillosa. Todos mis antiguos compañeros de la banda están vivos. Toda la ciudad de Bolonia nos muestra un amor, algo que yo en 1984, como empecé con mi banda, nunca podría imaginar. Como dice Joe Strummer, passion is our fashion. Pues este ha sido el texto que nos hizo aquí Rude para el programa de hoy, que bueno, pues un poco es una visión personal, ¿no?, de lo que ha sido la música para él y que estuvo desde los primeros orígenes del ska, reggae por Italia, por los años 80. Ahí, vendiéndole hachís a Bob Dylan, sí señor, estas anécdotas son las graciosas. No sé si fue él, pero vamos, algo así. Se lo tenía que haber dado como dijera yo. No, un texto curioso y también es que le agradecemos de aquí que haya colaborado con el programa de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, después de este texto vamos a poner un tema, son las Tremende, lo que va a sonar a continuación, desde su segundo disco, Aselare y Relentare, y os vamos a dejar con la canción número 7, el corte número 7 del disco, Entre sueño y la realidad. Después de escuchar las Tremendas, vamos ya a pasar directamente a los Talco y al concierto de mañana. Y para eso os vamos a leer el comunicado que ha sacado desde el concierto y que ha sacado los productores, los organizadores del concierto de mañana. Lo veníamos anunciando hace unas semanas. Talco, una de las bandas que combina a la perfección la festividad de sus directos con la actitud política de sus letras, estará en Zaragoza el próximo lunes 4 de marzo. una gira organizada por HFMN y en la que Comunican Roll colabora a su paso por la ciudad del Cierzo. Los norditalianos, conocidos de sobras ya por la península por su mezcla de punk rock, Balkan beat, folk, ska y cualquier estilo que se les ponga por delante, esta máquina de hacer bailar viene bien engrasada para no dar tregua. Tocar para Talco es siempre un reto. Desde pequeños pubs al estadio del San Pauli, la banda muestra siempre un imparable apetito por la fiesta y el cachondeo, pero siempre del marco de la reivindicación y la protesta. Su fuerte mensaje antifascista y anticapitalista es una constante presente en toda su carrera y marca de la casa. Esta vez vendrán presentando su nuevo disco, Gran Gala, que vio a la luz a finales de noviembre del 2012 a manos de Destiny Records y Broken Silence. En Gran Gala se repasa 10 años de berlusconismo a base de la metáfora de las cartas del tarot. En sus propias palabras, a pesar de ya no ser presidente, sigue estando en la vida pública italiana. Berlusconi ha arruinado la historia de un país que tiene un fuerte arraigo a la resistencia. Así que hemos enfocado la lírica de nuestro último álbum en la historia de Italia de las últimas décadas. Además, instrumentalmente es nuestro disco más variado. Se marcará ahora en la gira más extensa que hayan hecho hasta ahora en la península. En Zaragoza estarán acompañados por los Incombustibles Ken Rod de Serie B con un directo arrasador. Una combinación perfecta para la noche previa a la 5 marzada. Para quien la tenga. Mamones. Pues nada, compañero, ya desde el parque ya nos tomaremos unas cervezas a tu salud. Qué buena hostia. Pues eso, mañana tenéis a los Talco en la Sala López, acompañados de los GEM, a partir de las 9 de la noche. La entrada son 10 euros anticipada y 13 en taquilla. Venga, vamos a dejarles con un tema del último disco, la danza del Atuno Rosa. Nella danza dell'autunno rosa, alia, alia, alio, rinnegata da che riposa in letti di moderazione, è l'autunno di pallide feti, alia, alia, alio, lungo venti lasciati a piedi e maschere senza color, è l'autunno che scaccia i suoi eredi, respirando la moderazione. E crolla i piedi di preghiere senza vocazione. Nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata da che riposa, e alie, alio, è l'autunno di pallide fedi, alie, alie, alio, lungo venti lasciati a piedi, e alie, alio. Spinse la culla, pisci da striscia, tra le carni di un vecchio che scaldò la sua credulità, compiaciuta e padrona del nulla, ora in dai nona, era tu no uno specchio che scandisce la sua povertà, nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata da che alie, alie, alio, lungo venti lasciati a piedi. albergo ti adò e di Maddalene senza quello zio. Recordamos que si tocáis el 101.8 de la FM, escucháis Escándalas Ondas, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Programa de hoy, programa especial de ska italiano. Dime. Eso, recuerda, remarca el dato. Programa especial por si no se habían dado cuenta. Ahora vamos a dar pasos, vamos a explicar, vas a contar, uno de los sellos que ha grabado los Talco. Hemos hablado muchas veces de lo que es la Madbacher Records, que es un sello alemán que tiene como bien un, bueno, bien bueno, que tiene una sección en que graba a grupos de ska, y que en esas producciones en muchas ocasiones les acompañan los chicos de Cop Records, Controni, Barriera Records de Verona. Que como decimos es uno de los sellos que ha grabado a los Talco y que graba pues a numerosas bandas italianas de ska y de reggae. Pues eso, Cow Records es un sello independiente que se centra exclusivamente en el punk, oi y ska. Fue fundada oficialmente en 1998 de las cenizas de Records Cutter anteriores y tiene como objetivo principal la promoción y difusión de la música de la calle, con demasiada frecuencia gueto y rechazado por los medios de comunicación y los críticos. No solo es una discográfica, sino también tiene una tienda donde vende material y donde vende camisetas, discos y demás, que en principio hasta el año 2011 era una tienda física, pero ahora pues solamente la puedes encontrar en internet. La dirección es www.coprecords.com y además también promociona y hace conciertos de diferente tipo de música, pues bueno, como os he dicho, de punk, ska y hoy. Pues eso, como ya hemos comentado antes, algunas producciones de Cove se hacen en colaboración con el sello alemán Madbacher. Y bueno, registros Cove y sus bandas son declaradamente antifascistas y racistas. Y antirracistas. Remarca esto sobre todo, antirracistas y antifascistas, sí señor. Apoyo un capirote. Pues nada, os vamos a dejar con otra de las bandas que graba con este sello de Verona, de Cop Records, y como no, son los Fastidios, que también, que es una de las bandas de esta ciudad de Verona, que se dedican al ska punk. No solamente ska, sino que sus canciones pues muchas veces pues meten ska, street punk, hoy, pero bueno, siempre los Fastidios, además me parece la semana pasada ya pusimos un tema suyo, ¿no? Sí, sonaron porque a la Cierzonia me parece que le gustan mucho. A la Cierzonia, pues hoy va a sonar otro tema más. Os vamos a dejar con los Fastidios, que no sé dónde he metido el disco para... Un momentito. Sí, que no me acordaba cuál era el disco que vamos a poner, de su disco Rebels and Rebels, y os vamos a dejar con la canción, con el corte número 7 de este magnífico trabajo de los Fastidios, que se titula Thirteen. Os dejamos por a esta banda de Verona, los Fastidios. Bueno, pues siguiendo con este especial Ska italiano y este estricto guión que tiene aquí preparado, pues nos toca hablar de bandas que italianas, por supuesto, Ska, que han pasado por Zaragoza. ¿Y cómo no? ¿De quién vamos a hablar? De esto que está sonando. Son los Offenders. ¡Qué conciertazos! No sé si fueron buenos o no, pero yo tenía un dolor de cabeza al día siguiente. Bueno, pues eso, los Offenders, una banda italiana que ha estado en varias ocasiones en Zaragoza y que hemos tenido el placer de colaborar en sus conciertos con nuestros amigos de la Brigada Vladimir. Como decían así en su página web, miles de millas recorridas, miles de kilómetros completados, singles vendidos, cientos de conciertos y pegados al underground. Sería la mejor manera de presentar a los Offenders. Formados en 2005 en Italia por el vocalista, compositor, guitarra Valerio, pero con sede en Berlín desde 2009, los Offenders representan hoy en día una de las bandas más enérgicas y potentes en la escena punk ska, con su mezcla única de estilos desde el ska chutón al mod 79. Hostia, ¿qué es esto tú? Bueno, desde rocksteady a rockabilly y himnos que son pinchados por muchos DJs de ska en todo el mundo. Su primer trabajo, Reggae Hooligan, Hooligan Reggae, mejor dicho, lanzado en noviembre de 2007, es una con una pequeña etiqueta independiente, bueno, un sello independiente con Eizer Records, se convirtió en un clásico de la escena underground ska y la canción sigue siendo, sin lugar a dudas, su canción más conocida. Después de su álbum debut, se editó el single de 7 pulgadas, Wake Up Rebels. Wake Up Rebels, exacto. Maldito traductor de Google. ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues eso, los Offenders firmaron con el sello Gruber, que es uno de los sellos más famosos de Europa, de ska, que lanzó a leyendas como Derrick Morgan, bueno, lanzó no, que ya estaban bien lanzadicas, más bien resucitó a leyendas como Derrick Morgan, Laurel Aiken, Doreen Schaffer, y así como a grupos de tercera ola como los Hot Nights o Mr. Review. Su segundo disco salió en marzo de 2008, Action Reaction, que aparece en la Pascua Ska Jam Tour para promover su nuevo álbum, así como copias de la banda de reggae Susan Cadogan. En abril de 2010, Anthems from the Gutter, un maxi CD, su primer lanzamiento en el sello Mad Butcher, sin duda es una señal del que el sonido de la banda se está convirtiendo en algo más personal y lleno de diversas influencias musicales, sin olvidar, por supuesto, sus raíces en la chutón. Junto a este mencionado Anthems from the Gutter, Mad Butcher ha vuelto a publicar todos los discos anteriores y singles que fueron vendidos en pocos meses y les dio la oportunidad de trabajar en un nuevo álbum, Shots, Scream and Broken Dreams, que fue lanzado en febrero de 2011, recogiendo un montón de críticas positivas y aumentando la reputación de la banda como nunca antes. En diciembre del 2011, para celebrar el Tour Rue de Ligue, se edita por el sello Red Star Records de Barcelona un single compartido con Red Ska, incluyendo el tema Las chicas quieren pasar un buen rato, otro himno de la Tutón para la pista de baile. En mayo del 2012 dan un nuevo paso adelante y sacan su último trabajo con Dennis Tini Records, etiqueta mundialmente conocida con sede en Berlín, que puso en marcha en Europa grupos como NoFX, Descendent, Mad Caddies, Headcat, Lagwagon, Pennywise y un montón más, que lanzará su cuarto último álbum en octubre de este mismo año 2012, denominado Lucky Enough to Life. Durante todos estos años, los Offenders giran por el mundo: Italia, Alemania, Austria, Suiza, Francia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Serbia, Croacia, Hungría, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Escocia, Irlanda, Ulster, España, País Vasco y añado yo, Aragón, qué coño. Apareciendo en varios festivales famosos en todo el mundo, tales como el Attack Force, Pascuas Callan, Rude Boy United, en fin. Bueno, una serie de prestigiosos festivales europeos. Y por supuesto, en el aniversario de Curva Roya, que por supuesto se la han debido olvidar. Pues nada, compañero, vamos a ponernos un tema de los Offenders, ¿o qué? Venga. Venga, vamos a poner de este single Wake Up Your Rebels y os vamos a dejar con esta misma canción. Os dejamos solos con los Offenders. Bueno, pues sigues escuchando Escándalo a las Ondas, especial Sky Italiano. Y bueno, compi, te toca ahora. Pues nada, vamos a hablaros de una banda que nos llegó hace poco, bueno, hace poco, hace ya un tiempo su disco y nos hizo bastante gracia. Son los One Droppers, una banda de que también es italiana, que le da esto al ska, no tan acelerados como los... No, estos son canelita fina. Canelita fina, no tan acelerados como son los Talco, como por ejemplo los o los Offenders. Bueno, es esto que estamos escuchando en estos momentos. Pues bueno, os vamos a leer un pequeño texto sobre los One Droppers y empieza aquí con un primer párrafo muy metafórico que el traductor de Google pues viene a decir pues que se han dedicado... A ver compañero, que he hecho lo que he podido, joder. No, que sí, pero que yo, es que esto no lo voy a leer tal cual porque si no... Pero vamos, que se han ido a Jamaica a explorar la isla preservada por los nativos para rescatar esos viejos discos, los surcos viejos y el polvo de los sellos de Studio One y hacer que esos sonidos vuelvan a vivir de nuevo en otro lugar, en otra edad. Ocho músicos con muchos años de experiencia, de el calipso de líneas rotas que vibran con el contrabajo, un levare crecido de guitarra, una excepción al jamón, las voces del alma respirando calidad, dignos de sección de los mejores años de la Alpha Boys School, con el fin de producir vibraciones frescas y comenzar el viaje hacia Kingston Town. Desde 2003, One Droppers han compartido escenario con Kate Boat, Scatalyze, Pioneers, Dave Barker, Slackers, Agrolize, New York Skyjazz Ensemble, Neville Staple de los Specials, Carol O'Regans, Invasores Luna. Los Moon Invaders. Hostia, claro, los Moon Invaders. Mr. T-Bone y muchos más. En el 2006, la publicación de su primer disco, distribuido en Europa por Mosquito Malorden, pasaron a formar parte de la lista de Gruber Records. Desde abril 2008 a julio 2009 hicieron su primera gira por Europa, tocando en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Austria, Suiza y Alemania, donde se llevará a cabo en dos de los festivales más importantes de ska, el Riverside Storm y el This Is Ska. En enero de 2010 graban su primer disco con canciones originales en Office Mechanics Studios en Milán y en mayo de 2011 se publica con el nombre de Big One, 14 canciones que van desde el ska al rocksteady hasta el reggae más temprano. El álbum se distribuye en Europa, Estados Unidos, América Latina, Indonesia y la versión digital a través de iTunes y Amazon en el resto del mundo. Desde septiembre del 2011 se inició una gira promocional por toda Europa. Y como no, nos llegó el disco a nosotros, como nos ha ido gracia, pues bueno, pues eso, os hemos leído y os hemos explicado un poco de esta banda, de One Droppers, una banda que, bueno, pues eso es lo que estáis escuchando y que a nosotros nos gusta mucho. Todo es bueno. Vamos a poner el penúltimo tema del programa de hoy. Se lo vamos a dejar a uno fiel oyente de Escándalas Ondas, a Carlitos, que nos acaba de llamar, que estuvimos ayer debatiendo durante la noche sobre el ska y el reggae y esas cosas que deparan una noche de concierto. Pues venga, para él. Venga, vamos para él. Vamos a dejarle esta canción de One Droppers y la canción se llama Shake Your Legs. Shake your legs until you come back and dance again. So shake, shake, shake, shake your legs. Fun, fun, fun till you drop and I bury that. Shake, shake, shake, shake your legs. Until you come back and dance again. Whoa, whoa. Shake, shake, shake, shake your legs. Compañero, dime que te has equivocado de CD o algo, porque no, es un recopilatorio, es que Cannibal Party 11, el Falsa Cubana se llama la canción, un grupo de Argentina. ¿Eh? No, perdona, no es el Falsa Cubana la canción, es el grupo. Pero vamos, bueno, ya llega a su fin el programa de hoy, ya terminamos, fin de especial italiano. Y la semana que viene volveremos con el típico programa. Tenemos muchas cosas que presentaros, noticias en el tintero que claro, hoy no os hemos comentado, pero sí, se nos van acumulando las cosas. Exacto, o sea que la semana que viene seguiremos. Sí, pero no nos vamos sin antes pues recordar el concierto que algunos podréis ir a ver mañana. Recuérdalo tú, que a mí me da la risa. Pues nada, mañana concierto de los Talco, esta banda que os hemos estado hablando durante todo el programa, Escapún Combativo desde Italia, con los Ken, en la Sala López a partir de las 9 de la noche. Entrada, pues eso, anticipada 10 euros y en taquilla son 13 euros. Así que ya nos vamos y nos vamos a ir con los Talco. Sí, un tema que desde Escándalo vamos a dedicar a nuestros amigos de la Brigada Vladimir. Os esperamos. Es verdad, la Brigada Vladimir, que la tenemos como también, tenemos que hacer una nueva entrevista para sí, que nos hagan otro especial de ska, no sé si fútbol o deporte o no sé qué están tramando. Sí, hemos comprado un traje NBQ de estos, anti todo, así que estaremos bien protegidos, pase lo que pase, pero bueno, no nos vamos a ir de lo que estamos. Pero esos sean siguientes programas, ahora ya terminamos con los Talco y ya sabéis, el concierto de mañana que pinta bien. Pues nada, Talco, ¿y qué canción? Nos va con la mano de Dios. Pues eso, hasta la semana que viene. Frente a la adversidad, con afán y cadencia cada paso.